juegues, descansa en pants, no te molestes. Unas calmadas para que le bailes, quebraditas para que te quiebres. Te puedo hacer pinoles si tú quieres. Cuates para que revientes, un penthouse para que te avientes. Yo soy tu amigo eternamente, te rompo la madre esa si tú quieres. Hermano, siempre te invitamos a mamar el pomo y a que chupes varos. Chicharrón, aquí te damos, no te nos adelantes, llama más temprano. Tú eres mi amigo igualmente, Maggie. Tú eres mi amigo igualmente, Titi. Tú eres mi amigo igualmente, Rande. Tú eres mi amigo igualmente, Titi. Tú eres mi amigo igualmente, Maggie. Tú eres mi amigo igualmente, Titi. Tú eres mi amigo igualmente, Rande. Tú eres mi amigo igualmente, Vicky. Payaso para que te cargue, con una goma para que te borres. Unas tijeras para que te peles, toma este equipo para que lo entregues. Con una pata para que la estires, toma una toalla para que la tires. Tú eres mi amigo igualmente, Mati.